conversación, la misma que hasta hoy se mezcla con tu voz, creando una razón para vivir. Que sea canción cual tormenta solar, de ángeles buenos y demonios malos, de aquella batalla divina infernal, de amar y de matar. Mi breve mundo, mi frágil mundo, mis años hasta aquí, mi tema que es por ti canción. Conversación, la misma que hasta hoy se mezcla con mi voz, creando una razón para vivir. Que sea canción cual tormenta solar, de ángeles buenos y demonios malos, de aquella batalla divina infernal. Solar, de ángeles buenos y demonios malos.